flores. Quise traerte azucena, pero no pude y te traje por el sol. No son iguales, pero son buenas y llevan el mismo amor. No son iguales, pero son buenas y llevan el mismo amor. Quiero dormir en tu seno, que me arruinen tus caricias, decirte cuánto te quiero, ser dueño de tu sonrisa. Te recuerdo paso a paso, te llevo dentro de mí. Recíbeme con tu abrazo, que estoy sufriendo por ti. Recíbeme con tu abrazo, que estoy sufriendo por ti. Y a soles, azucenas, traigo flores, son para ti, magia mesa. Siempre que te estoy cansando, para ti, cuando me encuentro en la